están dispuestos a sentarse en cualquier momento, y lo hago público porque así me lo han manifestado, están dispuestos a sentarse con el equipo de gobierno, con los vecinos, con los técnicos y con los grupos políticos para buscar, en base a todo esto, cualquier solución. Pero desde luego la mejor de las soluciones y más directas ya, a la altura que estamos, pasa por la aprobación de la moción, supeditada a la propuesta que se dice y apoyada por dos informes de este gabinete urbanístico. Por lo tanto, yo creo que cuanta más vuelta le demos, peor. Y al final nos estamos complicando, pienso, la vida, y no creo que sea el momento. Hay justificaciones y justificaciones de peso para hacer esa paralización, lo dicen los informes. Y hay justificaciones para defender no a una mercantil, defender a la mercantil, pero no olvidando en ningún momento a los vecinos afectados. Vamos a llegar, si somos capaces, a darle esa solución. Y cuando llegue el momento, si es que tienen que reclamar cualquier cosa, entre los técnicos del ayuntamiento y entre los técnicos que se ofrecen por la otra parte, buscar la mejor de las soluciones. Pero de entrada, lo primero que se tenía que hacer fue paralizarlo, porque eso, como ya se ha dicho aquí en varias ocasiones, ha servido para ese acercamiento. Si no, si hubiera hecho esa paralización, hubiera continuado todo el proceso y hubiéramos llegado muy tarde todos. Y es muy lamentable que en esa zona concreta de los baños de San Antonio hay edificaciones que ya están consolidadas y no se han tenido en cuenta en ningún momento, en ninguno de los informes que se han traído en el expediente. Entonces, lógicamente, si no se ha iniciado bien, mal terminaría. La mejor manera era hacer lo que se hizo, la paralización inicial, y ahora una moción dando una solución buena para una parte y buena para la otra. Y lo que se trata es eso, no darle demasiadas vueltas y decir, señores, aquí hay un informe técnico que en el siguiente turno, si me lo permitís, me gustaría leerlos un poco para que se vea que no es un trabajo de estos de sacar del cajón y ponerlo encima de la mesa, es un trabajo que me consta les ha llevado tiempo. Hacía referencia a Minerva, que no les ha dado tiempo a ellos tampoco de ver los informes tal y como han llegado. Yo en la comisión informativa que vine el martes, recibí la documentación de la comisión el viernes anterior. El viernes anterior recibo el informe técnico y automáticamente nos ponemos en contacto con los vecinos, con el gabinete correspondiente, para que empiecen a trabajar. Han tenido para trabajar prácticamente el lunes, el martes, hasta el día de hoy. Porque no solamente se dedica ese gabinete a llevar este caso, llevan muchos asuntos que les lleva mucho tiempo para poder realizar los informes que aquí han traído. ¿Cuándo han podido traerlos? Pues los han podido entregar hoy, no antes, hoy. A mí me comentaban en la misma comisión que qué posibilidades habrían de tenerlos antes del pleno. Y yo lo que manifesté que en cuanto estuvieran, los presentaríamos. Para que se den cuenta, yo mi trabajo termina a las 3 de la tarde. Estaba recibiendo los informes a las 4 de la tarde y en el momento me han llegado, automáticamente los he trasladado al ayuntamiento para que estuvieran el máximo de tiempo posible. Más era imposible. Pero también tengo que decir, respecto a la información con la que hemos dispuesto los partidos políticos, es que el informe técnico, desde el mismo momento trajimos la moción en el mes de febrero, no hemos recibido desde aquella moción, no hemos recibido el informe técnico correspondiente hasta el viernes pasado. Por lo tanto, también ha transcurrido mucho tiempo por parte del equipo de gobierno para que se nos hubiera facilitado ese informe y hubiéramos facilitado la agilidad a estas personas que hubieran dado más rapidez a la ejecución de los proyectos, de los informes. Por lo tanto, yo creo que hemos sido bastante sensatos a la hora de los pasos que se han dado. No hemos traído los informes nada más llegar al pleno, no, los hemos traído, aunque no haya sido a una hora determinada, ha sido con unas horas de tiempo para al menos que se vieran y si procedía tomar algún tipo de determinación por parte del equipo de gobierno. Milagros, de momento, no sabemos hacer. De momento, ni nosotros, ni los profesionales que se dedican a esto. Y en este turno he terminado. ¿Segundo turno para el grupo de Izquierda Unida? Cuando en el pleno que se votaron la base, Izquierda Unida no fue. No fuimos, escrito ya dijimos las causas por las que no fuimos, porque nos parecía demasiado precipitado llevar a pleno las bases esas, porque veíamos ahí muchas cosas que se salían de madre y no, y había que estudiarlas con más detenimiento. Entonces, Izquierda Unida desde el principio siempre ha estado en contra de este PAI. Para que quede claro, si todos los grupos hubieran actuado como Izquierda Unida, posiblemente este problema no lo tendríamos. Lo que pasa es que como aquí toman las decisiones como se toman, sin tener en cuenta lo posible que pueda pasar luego, pues a eso estamos. Y sigo diciendo que aquí se tomó una decisión, es paralizarlo. Con lo cual, si la empresa demanda, pues ya veremos. La ley es igual, sale, ya veremos lo que diga el juez. Y entonces lo que hay que hacer es trabajar, ya lo he dicho, el ayuntamiento, con los abogados de los afectados, trabajar conjuntamente para intentar salir de esta solución lo mejor posible. Es que no queda otra cosa, no hay más vuelta de hoja. Es eso, trabajar juntos para sacar esto lo mejor posible. Tengo nada más que decir. Segundo turno para el Partido Socialista. Yo insisto, dice Paco, buena para las dos partes. Vamos a ver, nosotros no somos partes. El ayuntamiento simplemente e indirectamente, o sea, no somos parte. Somos los que hemos iniciado el proceso, pero no somos parte. Y nosotros no estamos velando por ninguna de las partes de que una tiene razón o tiene razón. No, lo que estamos velando es por el interés general, que el interés general es el municipio, es el ayuntamiento y son los vecinos del pueblo. Yo insisto, tenemos unos informes, y no es uno, es que son varios, porque llevamos un año coleando con este tema, y todos los informes, si en algún momento se hubiese visto alguna vía que nos hubiese dejado al equipo de gobierno alguna vía jurídica donde dice sí, hay donde cogerse, pero todas las vías que se nos han presentado por parte de los técnicos han sido en este sentido. Nosotros simplemente estamos intentando defender los intereses generales, que es el interés del municipio, y estamos intentando evitar que podamos tener males mayores por el municipio. Y sigo e insisto, en el mes de mayo se aprobaron las bases y ese era el momento en el que se podía haber paralizado. En septiembre, cuando se paralizó, era cuando se iban a abrir las pricas. Posiblemente ahí también hubo un momento para poder paralizarlo, porque en el momento que se abren las técnicas, o sea, no digo porque no sabemos lo que hay, pero es cuando se tiene que hacer el estudio de lo que se ha presentado. Si es que estamos hablando de algo que no sabemos ni siquiera si es correcto o no es correcto, porque no se ha llegado al momento en el que se ha abierto. Ni sabemos en qué condiciones se ha presentado, porque muchas veces se hace un concurso y luego los que se presentan no cumplen. Yo no lo sé, pero evidentemente todo eso está ahí en el aire y eso sí que nos puede llevar a unas consecuencias. No se ha seguido el proceso como marca la ley y ahora sí que estamos en una tesitura en la cual el ayuntamiento puede ser una parte que tenga que sufragar los costes de todo. Y entonces nosotros, si tenemos que velar por el interés general, el interés es evitar esos costes para los vecinos de Ayora, que el ayuntamiento lo que es la representación de los vecinos de Ayora, y es el coste económico para el ayuntamiento de Ayora, que no estamos como para tirar cohetes, tanto con las eólicas, si te has gastado ya el dinero de las eólicas durante 3 años en todos los presupuestos, vamos a ver, estamos como todos sabemos que estamos, y nosotros tenemos que cuidar y de que no nos merme las arcas municipales. Vamos a ver, que nosotros estamos también defendiendo los intereses generales, los estamos defendiendo como representantes políticos y queremos que las partes salgan todos bien, ¿vale? Vamos a ir más directos a lo que nos están informando jurídicamente. Vamos a ver, y voy a leer literalmente lo que es el informe. Dice, en primer lugar creemos que no se ha entendido que el interés de la moción presentada es dar solución a un problema que se ha generado al no contemplar en un inicio todas las variables que en el ámbito de actuación del Plan Parcial San Antonio se encuentran. Dicho sea esto, en cuanto a la imposibilidad de modificar las bases con la propuesta de las dos unidades de ejecución a las que hacíamos referencia antes, pues cabe señalar que la especial dureza de la crisis económica por la que estamos atravesando es suficiente causa imprevisible para alterar las mismas, las bases en cuestión. Esta circunstancia nos lleva a proponer una solución que, sin afectar al posible negocio que la empresa urbanizadora pretenda iniciar, tampoco suponga un perjuicio irreparable para la gran cantidad de familias que no necesitan en estos momentos ningún gasto extraordinario. Entonces, suficientemente queda justificada la alteración de las bases de la alternativa técnica y de la proposición económica. Y en cuanto a que las alteraciones propuestas vulneran de forma palmaria el interés general, pues lo que pretende el ayuntamiento es la urbanización íntegra y de calidad, rápidamente queda desacreditado por el hecho de encontrarnos ante un plan parcial que fue aprobado en el año 1976, por lo que no llegamos a comprender, dicen los que están emitiendo el informe, cuál es el interés general de ejecutarlo 33 años después, en medio de la mayor crisis económica que se conoce desde el año 1929. Y por último, y en cuanto a esta cuestión, la delimitación de dos unidades de ejecución falsea el principio de libre concurrencia. La empresa proponente, de no estar interesada en la licitación, siempre puede renunciar a la adjudicación, iniciándose una nueva en el que se tengan en cuenta los parámetros de consolidación señalados. No voy a continuar leyendo porque creo que es suficiente. Hay argumentos jurídicos. Y si hay argumentos jurídicos, yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer caso también a estos argumentos y que se pongan los técnicos del ayuntamiento y los otros técnicos de acuerdo para afrontar esa posibilidad que citaba la concejala Minerva. Yo creo que la solución la tenemos, y que la obligación de los que estamos aquí representando, como grupos políticos, a todos los vecinos afectados, también es defender los intereses del ayuntamiento, que en definitiva son los intereses de todos. Entramos entonces en tres frentes a abordar: la mercantil, que no salga perjudicada; los vecinos, que no salgan perjudicados; y el ayuntamiento, que somos todos, que no salga perjudicado. Pues qué mejor momento y oportunidad es esta para que, de una vez por todas, ya que se brindan los mismos servicios jurídicos y técnicos a trabajar juntamente con el ayuntamiento, pues se acepte. Desde luego, nuestro grupo va a dar el voto afirmativo a la moción, y va a dar el voto afirmativo a la moción con estos informes, tanto técnico como jurídico, que aquí se aportan. He terminado. Gracias, Paco. ¿Tercer turno para el Grupo de Izquierda Unida? Sí, nosotros pensamos que hay una moción que tiene validez jurídica y, como sigo diciendo, hay que trabajar base a eso, es lo único que tenemos para llegar a buen fin. Y hay que trabajar las tres partes, el ayuntamiento, los propietarios y los grupos políticos, trabajar en esa moción, porque pensamos que sí que vale ser jurídica. Entonces hay que ponerse a trabajar, pero ya, y no estemos aquí más mirando la perdiz. Gracias, Romaldo. Tercer turno para el Grupo Socialista. Bueno, yo... está claro, la moción se presentó por el Partido Popular, se dijo que iban a traer unos informes, se han traído, y cada uno debe ser consecuente con lo que vota, y cada uno debe de informarse y asesorarse. Evidentemente, nosotros tenemos la asesoría municipal, creo que son trabajadores municipales y deben de velar por el interés municipal. Si ese informe le es de validez al Partido Popular para sustentar su moción, evidentemente lo apoyará. Nosotros no, nuestros técnicos no han valorado, no lo han estudiado, y no podemos ir en contra de lo que se nos dice desde el ayuntamiento, desde los trabajadores y funcionarios del ayuntamiento, en un informe que desconocemos y que no ha sido asesorado por estos técnicos. Yo simplemente decir que cuando se hace una urbanización o cuando se desarrolla una urbanización, lo que se pretende es darle calidad de vida. Y lo que es triste es que después de 30 años, aunque aquí se diga 30 años y ahora es la necesidad, yo no aprobé la LUV, la Ley Urbanista Valenciana, pero la ley dice que cualquier individuo, vecino, que quiera puede presentar y que se desarrolle un PAI, que así está contemplado en el Plan General. El Plan General lo contempla en los baños de San Antón. Es triste que después de 30 años no esté, y es triste que no exista alcantarillado, que no exista la depuradora, que no existan sus zonas verdes, que no exista las aceras y las calles. Y simplemente lo que se trata con las bases, lo que se trajo era eso, que se desarrollase la urbanización como marca la ley, como marca el plan general que así estaba estipulado en el año 82. Cualquier calle en el municipio que se desarrolle, ha habido calles que se han construido últimamente, se desarrollan en ese sentido, se hace el alcantarillado, se hace el encintado de aceras, se ponen las farolas, se pone todo, y cada uno pues debe de repercute en los vecinos que viven allí. Nosotros ni estamos en contra ni a favor de nadie, simplemente estamos velando porque el interés general, que es el interés de los vecinos, prime y que no exista repercusión para este ayuntamiento. ¿Terminado? Sí. Bien. Es que el informe jurídico he visto que se ha justificado básicamente con una crisis, o sea, digo, oye, que los argumentos jurídicos están ligados con la crisis. Pues me voy a decir el nombre para que lo tengan en cuenta, porque no lo entiendo. Y segundo, que si aquí al final hay actividad constructiva, eso es actividad. La actividad va en contra de la crisis, o sea que eso es bueno, no es malo. O sea que me va a excusar, pero el razonamiento de este abogado que afirma eso, que ustedes saben el nombre para tener una cuenta, pues no es muy sólido, no es muy sólido. Es decir, que como hay crisis, se cae de cabeza ya, pues no tiene sentido. A mí, o hay ley o no hay ley, o se cumple o no se cumple. Pero que lleve la crisis con eso, digo yo. Sí, vale. No, pero simplemente para decir el nombre, Paco. Hombre. Está preguntando el nombre del abogado. El nombre del abogado. Vale, El nombre del abogado consta en el informe que se ha traído, que es un gabinete, y hay un nombre con una firma que es quien hace el abogado. Pero, en ese sentido, la crisis a la que se refiere no es la crisis que tú dices, es la crisis que puede afectar a todos los vecinos. Es vale. Otro tema totalmente distinto. Vale, perfecto. Hombre, claro. Queda respondido. Yo también quiero hablar un poquito antes de pasar a votar esta moción. Que quede claro, Romualdo, que cuando el equipo de gobierno presenta las bases, lo hace totalmente legal. Son unas bases que se presentan bajo un fundamento jurídico y técnico de ayuntamiento. No lo hace porque el equipo de gobierno le apetezca. Que quede claro. Cuando vienen a pleno esas bases no tienen ni un voto en contra. Ni uno en contra. No, simplemente por lo que hablan también las personas. No tienen ni un voto en contra. Tiene 6 votos a favor del Partido Socialista y 6 abstenciones del Partido Popular. O sea, nadie dice que esas bases no sean correctas, excepto Izquierda Unida, sí que es cierto que lo dijo por escrito y en la Comisión de Gobierno. Cosas hay que decirlas como son. Con lo cual esas bases son totalmente correctas, técnicamente y jurídicamente. Y en este pleno, que es el máximo organismo para votar las cosas del pueblo, nadie se opone a esas bases. Que quede claro, nadie. No tienen ni un voto en contra. ¿Por qué se lleva esto para adelante? Pues porque hay una empresa, llámese como se llame, que encima no me sé ni el nombre, que quiere urbanizar. Y está en su derecho. Y nadie se lo puede prohibir. Nadie le puede prohibir a la empresa que quiera urbanizar una zona, que encima está totalmente legal dentro del plan general de Llora. De años 82, año que sea. Pero si está ahí, se puede urbanizar perfectamente. Y si lo solicitan, ¿por qué no? Y repito, esas bases están hechas a arreglo a informes técnicos y jurídicos. Aquí la cuestión es muy fácil. Muy fácil. El PP presenta un informe jurídico y técnico. El equipo de gobierno presenta otro informe técnico-jurídico totalmente contrario. Así de claro. O sea, ellos llevan informes suyos, nosotros llevamos informes nuestros, de nuestros técnicos y de nuestro equipo jurídico, del ayuntamiento. No es que nosotros tengamos informes técnicos-jurídicos, tenemos también que dicen que eso que pide la moción del Partido Popular no se puede hacer. Y nosotros, este equipo de gobierno, se basa en sus trabajadores, en sus técnicos y en sus abogados. A la vez, que a lo mejor se equivoque, no lo sé, porque yo no soy ni abogado ni técnico. Y así es claro. O sea, que aquí también hay informes técnicos jurídicos que dicen que esa moción no es factible. Que quede claro, ¿eh? Hay dos cosas que son totalmente diferentes. Un informe que dice que sí y otro dice que no. Mi grupo va a defender el que dicen los técnicos del ayuntamiento. Y cada uno que defienda lo que crea que debe defender. Pero ese PAI, todos los pasos que se han seguido son totalmente correctos y legales. Con lo cual, este equipo de gobierno no ha hecho absolutamente nada que vaya en contra de la legalidad. Nada. Y si es así, pues que venga y me lo digan. Lo que pasa, eso sí, como digo, hay dos informes que son totalmente contradictorios. Pero repito, este equipo de gobierno, perdón, no ha cometido ninguna ilegalidad. absolutamente ninguna. Y con esas bases se traen al Pleno, nadie dice que no a esas bases. Nadie. Con lo cual, parece que ahora alguien se está por ahí rasgando las vestiduras. Pues no. Bien, venga. Izquierda Unida sí que estaba en contra. Ah, perdón, pleno, yo he dicho no en el Pleno, pero es que tú, estuviste en el Pleno, Romualdo. No, en el Pleno no estuvimos nosotros, pero hicimos un escrito por el cual íbamos al Pleno. Eso creo que lo he dicho antes, que la Junta Gobierno entró. Pero vamos a ver, yo he dicho al Pleno que éramos, éramos 12 personas y se votaba a favor y se abstuvieron. Con lo cual he dicho, vamos a ver, que quede claro, si lo he dicho también, que Izquierda Unida no estuvo. Pero he dicho que en el Pleno ese quien estuvo aquí, nadie dijo que no a las bases. ¿Me explico o no? Eso también quiero que quede claro. Y que quede claro que este equipo de gobierno no ha cometido ninguna, ni así, de ilegalidad. Que quede claro. Bien, dicho esto, pues vamos a pasar a votar la moción presentada por el Partido Popular, que yo no la tengo. Paco, ¿me la dejas que la lea? Toma, que lo tengo yo. Simplemente, se somete al Pleno, propuesta de acuerdo, levantar la suspensión del PAI, continuando la tramitación. Ya, pero que yo voy a leer la propuesta de acuerdo. Sí, creo que todo el mundo sabe lo que se ha votado. Propuesta de acuerdo, venga. Pero condicionada a que sea adecuada a los distintos intereses en conflicto, estudiándose por los técnicos municipales unos condicionantes a la propuesta mercantil Balneario San Antonio, Sociedad Limitada, que pase por, uno, el estudio de la situación heterogénea en que se encuentran las distintas parcelas aceptadas en el ámbito. Dos, la exigencia a la mercantil aspirante al urbanizador de una delimitación de dos unidades de ejecución a desarrollar por separado, en función del estudio anterior y de la explicación planteada en la exposición de motivos de la presente. Bien, ¿votos a favor de la moción? 7 votos a favor del Partido Popular y de Izquierda Unida. ¿Votos en contra? Los 6 del Partido Socialista. Perdona. Queda aprobada la moción, repito, por los votos del Partido Popular y de Izquierda Unida. Número 7. Adhesión al convenio marco entre la Generalitat Valenciana y Enco Embalajes España Sociedad Anónima. Va a poner el punto el concejal de Área y Servicios, Jesús Moreno Mut. Buenas noches. Simplemente es un formulismo burocrático en el cual ya lo hicimos con la recogida de envases ligeros, lo que es el plástico, los contenedores amarillos, y ahora hay que hacerlo con la recogida del papel cartón. Esto simplemente es para que el ayuntamiento pueda facturarle a Ecoembes, que es la empresa estatal que se dedica a tratar todo el tema del reciclaje, pues que el ayuntamiento le podamos facturar por los kilos que se recogen del reciclaje. A título informativo les diré que desde el mes de mayo del año pasado, que ha sido la primera vez que hemos podido facturar, porque hasta ahora nunca el ayuntamiento había podido facturar nada ni había recibido ninguna compensación económica por los residuos que reciclaba, pues desde mayo de 2008 en lo que es envases ligeros, es decir, plástico, tetrabricks, latas y demás, hasta diciembre de 2008 la cantidad recogida han sido 31.861 kilos, por los cuales hemos facturado a Ecoembes, Ecoembalajes de España sería la cantidad de 7.632,96 euros. De aquí tendríamos que descontar, que no lo tengo porque intervención no me lo ha podido preparar, lo que nos cobra la empresa por hacer el servicio, pero bueno, la parte positiva es que al menos tenemos un efecto práctico, palpable y real del trabajo que nos supone reciclar, y que desde aquí felicito a la población por esa cantidad de kilos recogidos y que de alguna manera pues nos ayuda a preservar el medio ambiente, no contaminamos y hacer que Ayora al final sea un municipio sostenible. Gracias, Jesús. Vamos a debatir el punto. Tiene primer turno la palabra el Grupo Popular. Sí, hola, buenas noches. Sobre este punto, y como ya manifestamos en la comisión informativa, estamos totalmente a favor a la adhesión, ya que comprendemos la importancia de reciclar y sobre todo si el ayuntamiento a su vez entra dinero a las arcas del ayuntamiento, muchísimo mejor. Sí, de acuerdo. Gracias, Pepita. Primer turno para el Grupo de Izquierda Unida. Sí, nosotros estamos a favor, ya que si por este servicio el ayuntamiento va a recibir unos ingresos, nos parece correcto. Y aparte, como ha dicho Jesús, que estamos contribuyendo al medio ambiente, pues si encima una empresa ese beneficio y nosotros nos da parte de ese beneficio, lo reparte en los municipios, pues más motivo nos parece fenomenal. Grupo Socialista, primer turno. No, nada, simplemente agradecer a los dos grupos políticos su adhesión a esta propuesta y, bueno, pues invitar a toda la población a que sigamos reciclando, porque esto, de alguna manera, nos ayudará a, en un futuro no muy lejano. Segundo turno, Partido Popular. Es animar a la población y darle las gracias para que sí, se recicle todo lo que se pueda y todo el mundo contribuya. ¿Grupo de Izquierda Unida? Sí, un pequeño apunte a Jesús, porque ha dicho el municipio sostenible que nos falta aún mucho camino para llegar a municipio sostenible. Por lo menos lo de la planta, que ya estamos dando un paso, para una planta reciclada vamos a tener las primeras conversaciones y luego habría que sacar, pues habría que hacer leyes para que al que infrinja el echar los residuos en los contenedores que corresponda, sancionarlo. Pues evidentemente lo que no puede ser es que cada uno eche la basura donde pille y deje, pues si va contenedor lleno, la deje ahí. Entonces lo que estamos haciendo por un lado estamos fastidiando por otro. Entonces pensamos que hay que sacar una ordenanza municipal urgente para, si hay que sancionar a alguien, por desgracia, pues haya que sancionarlo. Pero puede ser que todos estemos aquí concienciados con el medio ambiente y venga el típico de turno y eche lo que todos estamos preocupados, no, lo tira al contenedor que no le corresponde. Evidentemente eso es una basura que no es ahí, está haciendo de esa basura que no corresponde. Y luego también, pues otra sobre este tema, es que también, pues también había que hacer campañas. Echamos de menos que por parte del ayuntamiento nos haga campañas para concienciar a la gente de que realmente hay que reciclar la basura, hay que reciclarla, y hay que hacer campaña a nivel de eso municipal, pues haciendo murales. Si tenemos, por ejemplo, en el frontón hay una pared, eso, pues a animar a la juventud que pueda hacer algún mural con referencia a este tema, luego dar campañas a nivel de los colegios para que los críos se vayan concienciando sobre este tema. Entonces pensamos que para que eso sea municipio sostenible hay mucho camino que por recorrer, y de Izquierda Unida siempre hemos estado por eso, y bueno, pues si hay un eslogan pues algo, pero creemos que antes de ese eslogan había que haber hecho una política en serio, concienciada con el reciclaje y lo que con ello lleva. Grupo Socialista, segundo turno. Sí, bueno, es una cuestión de criterios. Nosotros pensamos que no, y ahí estamos de acuerdo con Izquierda Unida, no es cuestión de quedarse en un eslogan, pero sí que el eslogan es un primer paso. Sí que el reparto de bolsas que facilitan el reciclaje es un segundo paso. Es un recorrido muy largo, somos conscientes de que queda muchísimo por hacer, pero que hay que empezar de alguna manera, ¿no? Y creemos que, pues bueno, facilitando un poco la tarea de reciclaje a la gente es una manera. Estamos totalmente de acuerdo con que hay que hacer campañas de sensibilización, campañas de información, que las tenemos previstas a medio y a largo plazo, porque, insisto, esto hemos empezado. No quiere decir que ya está todo hecho, ni mucho menos, sino que hemos empezado y es un camino muy largo que hay que recorrer, hay que mentalizar, porque hay mucha gente que es muy cómoda, hay mucha gente, como bien decías, que prefiere dejar la bolsa tal cual. De hecho, pues esta mañana ha habido un ejemplo de ese tipo. Si no recuerdo mal, hay una ordenanza que sanciona el tema de la limpieza viaria y el tema de un mal uso de todo lo que es depositar los residuos sólidos urbanos y demás. Y un poco, sí, lo que pasa es que nosotros somos partidarios de la concienciación de la información antes que de la sanción. El problema que tiene esto es que es, insisto, un camino muy largo, muy lento, pero yo estoy convencido de que poco a poco lo podemos, con la ayuda de todos, evidentemente lo podemos conseguir. Partido Popular, tercer turno. Sí, bueno, estoy de acuerdo con los dos puntos, pero también un poco de información también, aparte de, y educación, como se ha dicho. Y en lo de información me refiero también a creo que todavía tenemos gente que está confusa en dónde tiene que poner cuál es el amarillo, cuál es el azul y todo eso. Y por eso creo que tenemos gente que lo pone en los diferentes contenedores que no son los adecuados, por la confusión de dónde va el cartón y dónde va el papel y dónde va el plástico. Más información o mejor indicación en los contenedores. Y también un comentario de si horarios de recogida de los contenedores y sobre todo ahora en verano. Nada más por mi parte. Ya, gracias. Quiero unidad, tercer turno. Porque pienso que hace falta la ordenanza, porque es que no es que la gente ya no sepa dónde se echa, sino es que sí que lo saben, porque es que una enzima te deja en el plástico, al lado del contenedor, pero en el suelo. si está lleno, pues coges, te vas a otro que haya más cerca o, y lo llevas y lo echas. Y si, por ejemplo, están llenos, pues te vas a tu casa y lo guardas y luego lo tiras, pero no lo dejes en el suelo, porque es que sí que saben dónde va cada cosa. Lo malo es que, como somos así de cómodo, pues se deja... Está lleno, pues lo dejo aquí en el suelo. Luego vas a un perro, viene aquí, le pega una patada, es del polo sucio, nos quejamos. Entonces, pienso que, por desgracia, todos somos partidarios de la información, pero por desgracia hace falta una ordenanza y que, pues si hay que poner una multa, pues que se ponga a quien no sabe comportarse. Que por desgracia a veces hace falta eso, porque si todo lo bonito sería que todo el mundo nos concienciáramos y no hiciera falta.